arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, bienvenidos una vez más a este vuestro programa, que además es el último de la temporada. Nosotros nos cogemos vacaciones, que también nos hace falta. Es broma, lo de Yupi es broma, porque a mí siempre me da muchísima pena cuando llega el verano y ya no hacemos más programas. A mí no. O sea, a mí me viene muy bien hacer. No estoy siendo nada. Estoy siendo sincero e hipócrita a la vez. A la vez, ¿no? Sí. Un aviso muy importante, antes de que se me olvide, porque me lo han recordado los compañeros que están lanzando un nuevo contenedor de podcast, que son podcast de radios libres, que se llama podcast.org, o sea, con K y con S al final, podcast.org, ¿vale? Podcast. O sea, podcast.org. Es que es un poco difícil decir, podcast, pero bueno. Podcast. En fin, bueno, tenemos hoy el inmensísimo placer de tener con nosotros a Javier Gallego crudo de, bueno... le decíamos antes fuera de antena que esperamos que el fenómeno fan no nos lleve por delante, porque es para nosotros un inmensísimo placer de tener a este periodista, escritor, músico. Bueno, hablaremos un poquito de todo con él, lo que se deje, y yo creo que bueno, que vamos a empezar sin más, ¿no? Porque si no, a ver qué pasa. Vamos para allá. La Rogueta Masaspi y Ratia. La radio que sueña. Únete a la radio. It was bleeding around to the sea. It was bleeding. estamos aquí escuchando el Sinnerman de Nina Simone, que es ni más ni menos que el primer temazo que nos ha elegido Javier dentro de su selección. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Hola. De saludaros y de ser el invitado del último programa de la temporada. Wow. Llena de orgullo, sí, sí, y satisfacción. Sí, sí. Más a nosotros. Que no es por nada, pero qué honor, qué honor. No, el honor es mío. El honor es mío. Estamos aquí con el... las... Sí, sí, sí. Eso. Estábamos qué ahí con el tema de a este hombre le habrán preguntado de todo. Pff, encima somos fan. Digo, bueno, al final hemos dicho, mira, nos vamos a relajar y que sea lo que Dios quiera. Bueno, oye, nos has elegido como primer tema este grandísimo Sinnerman de la gran Nina Simone. Y no sé, aparece también en tu novela, en la caída del imperio, en el libro que has escrito, en la novela. Y bueno, ¿por qué has elegido este tema así de entrada? Bueno, es un tema que es irrebatible. O sea, esto es una apisonadora de ritmo, de baile, de música, de celebración. Yo soy un fanático de Nina Simone, como cualquiera que haya escuchado la sabe. La tengo, de hecho, en mi casa, en un gigantesco póster que te recibe a la entrada, en un cuadro enorme, y aparece, como bien dices, en La caída del imperio, en la última fiesta de la novela, una novela que va de muchas fiestas, de un fin de semana de fiesta continua, 72 horas, en un contexto que es todo lo contrario a una fiesta, en un contexto de derrumbamiento de las expectativas de un país, en una crisis económica, social y política, y unos personajes que van transitando de garito en garito y de casa en casa, llevados por la música y llevados por sus propias emociones, ilusiones y búsqueda personal dentro de ese contexto de cataclismo generalizado, ¿no? Y el Sinnerman, cuando aparece, produce una explosión de sentimiento, de baile, de furia, de liberación, que es un poco también de lo que va la novela, ¿no? De cómo en la noche... Y a través de la música la tribu se reúne, se conecta, se reconecta consigo misma, se reconoce y se desinhibe, ¿no? Y por todas esas razones creo que estaba bien empezar con Sinnerman. Además, la selección de canciones que he hecho. Uh-huh. Desde los años 60 hasta la actualidad voy a ir década a década poniendo un tema, algunos de ellos que aparecen en el libro y otros que son relevantes para mí. La caída del imperio, que es tu primera novela. O sea, sí, es decir, hasta ahora, pues claro, habías hecho poesía, habías hecho otras cosas, ¿no? O sea, habías escrito un montón. Un cómic, una novela gráfica. Cómic, efectivamente, una novela gráfica, efectivamente. Pero es tu primera novela, no sé si te ha costado muchísimo. Mucho, muchísimo, muchísimo. Sangre, sudor y lágrimas. Práctica, efectivamente, casi una década escribirla. Porque ha sido un experimento literario en todos los sentidos, una novela creo que ambiciosa desde el punto de vista de la escritura, es una novela polifónica, una novela que se narra a través del fluir de la conciencia de los personajes, que utiliza muchísimos recursos tanto del cómic como de la propia música de la que hablábamos, como de la poesía visual. Utiliza, yo creo, que muchos de los elementos de mi propia biografía, es decir, es una novela muy radiofónica porque se escucha, es una novela muy ruidosa y muy musical, es una novela muy periodística porque es la crónica también de un tiempo, ese fin de semana sucede justo antes de la manifestación que dio lugar al movimiento 15M, que aparece en las puertas, digamos, como posible colofón, no es una novela del 15M, pero se explica el contexto que pudo llevar a ese estallido, es una novela también muy poética en el estilo y muy musical, ritmo, y porque la música aparece constantemente como, no solo como banda sonora, quiero decir, no solo como acompañamiento, sino diría que como un hilo argumental. No es solo un hilo musical, es un hilo argumental. Y luego aparecen también muchos de los elementos que yo creo que son consustanciales a esa generación, ¿no? Por eso aparecen los elementos del cómic, del cine, es decir, que yo he intentado que la novela suene, se vea, se sienta como los propios personajes en su cabeza sienten el mundo. Es decir, la cultura también es una manera de conocimiento y es a través de todas esas referencias que he dicho como estos personajes sienten la vida. Pensaba que también el fanzine, que por ejemplo también aparece, y hasta los manifiestos libertarios, hay un manifiesto libertario en la novela, todo eso que son elementos que estos personajes manejan, aparecen como parte del estilo y por eso el libro va cambiando. Uh-huh. Se adapta el cómo al qué y hay momentos incluso en que es como una obra de teatro en alguna ocasión. La ortografía cambia, pero también cambia la grafía. Pueden aparecer uh-huh. distintos tipos de letra según la situación en que están viviendo los personajes. Y todo eso, todo ese artefacto ha sido bastante difícil de conseguir y de construir. Es decir, ha sido a través de mucha escritura y reescritura uh-huh. hasta encontrar el lenguaje que yo creo que tenía que tener la novela. Es decir, si es una novela de noche, es una novela de fiesta, también tenía que ser una novela festiva en el lenguaje. Si la noche es juego y es lúdica, el estilo también tenía que ser lúdico, jugar. Y yo siempre explico que es como si te dan un juego sin las instrucciones. Es decir, la entrada es difícil porque al principio el cambio constante de personajes sí, sin sí. que se diga específicamente quién está hablando genera esa confusión que tiene el personaje que da entrada a la novela, que es Darío, que es un personaje externo, que es los ojos del lector, alguien que se acopla a un grupo de amigos del que no forma parte y que al principio le sigue descubriendo quiénes son en esa confusión y velocidad frenesí de la noche. En cierta poco manera, a poco tu cerebro irá comprendiendo las reglas del juego. Y lo que yo intento proponeros como lectores es que os dejéis llevar por ese juego y que juguéis. Casi, Darío, es un poco como eres tú mismo, ¿no? Quiero decir, ante tus personajes te colocas ahí desde fuera para retratar toda esa época. De hecho, está basado en una experiencia personal. No una, sino varias noches yo he acabado con grupos de gente a la que no conocía y ha sido muy divertido. A veces he sido yo también conejillo de indias. Y lo que yo quería es que... no solo el novelista, es decir, el escritor, que yo los voy conociendo también según voy avanzando en la escritura, pero también que el lector sea ese Darío. Darío Desvarío, que se acopla a estos personajes, como él dice, a los flautistas de Hamelin, y les sigue como una rata borracha, ¿no? De un bar en otro. Si os parece, vamos a pasar de década. Pasamos a la década de los 70, año 71... Un año importante porque fue un año después de que Iñaki y yo naciéramos. Creo que tú todavía no estabas entre nosotros. Yo todavía no. Bueno, Who's Next de The Who y su canción inicial, Baba O'Reilly. Thank you. Bueno, vaya pedazo de tema, que a mí se ponga como se ponga la gente, yo siempre tengo esta discusión, a mí me parece un tema de rock progresivo, no lo digo en plan mal, ni mucho menos. O sea, a mí esa mezcla en la que empezaban con ese punto donde se veía un poco de electrónica también, más el rock, a mí ese rollito ahí mezclado en un momento dado y en ese momento, principios de los 70, y además con todo el rollo operístico que siempre tenían los Juno, a mí me... No, yo lo digo con orgullo, que yo soy fan de todo, bueno, incluyendo de hecho, el progresivo. Literalmente es una canción que progresa, es decir, que no va repitiendo, por supuesto, sí. Tiene un momento de estribillo, pero sigue avanzando. Y has citado la electrónica, y has citado el rock, pero luego tiene ese final con el violín orientalista, que se lleva a otro lugar, ¿no? Y ese final vertiginoso en el que se acelera la música hasta prácticamente dejarte sin aliento. A mí esta es una de las canciones que más me emocionan, más me colocan y descolocan en todos los sentidos. Creo que forma parte de esas canciones gigantes del rock con Good Vibrations de los Beach Boys con el Bohemian Rhapsody de Queen. Esas canciones como locas, exageradas, excéntricas, que tienen un poco de todo, o sea, que no sabes a dónde te va a llevar la canción y que te lleva a lugares insospechados. Y esta canción también aparece en La Caída del Imperio, de hecho, en la primera fiesta, y de hecho es el momento de comunión, de primera comunión de todos los personajes a los que has visto disgregados por la noche, contándote parte de sus vidas, y que por fin acaban en una casa, empiezan a poner música, suena alguna de las canciones que escucharemos a continuación, bailan, se dejan ya caer por el cansancio y en un momento dicen, ¿estamos preparados? Y después de haber celebrado la amistad, por ejemplo, con la canción de los Jayhawks, Blue, que habla de dónde están mis amigos, bueno, pues aquí están mis amigos, y cuando ya están todos los amigos juntos, se dan de la mano y escuchan Baba O'Reilly, que habla además de la juventud desperdiciada, la juventud perdida, y de salgamos de aquí antes de que sea demasiado tarde hacia esa tierra prometida en la que podamos hacer algo, ¿no? Bueno, creo que resume muy bien el espíritu de la novela, aparte de que es una canción que mi grupo de amigos y el grupo de amigos con el que yo viví esa época en concreto era, digamos, nuestra canción. Sí, sí, que además esto de la juventud desperdiciada, en inglés el wasted youth, hubo gente que se lo tomaba al revés, ¿no? Que era, la juventud borracha, ¿no? Que también tiene ese significado, era cómo mola esta canción, pero en el sentido positivo. Aquí no se consuela el que no quiere. Yo te quería preguntar sobre el proceso de construcción de la novela, ¿no? Sabiendo que es una novela de larga gestación, si por un lado, metodológicamente, tú te planteabas que iba a ser una... Cuando comenzaste a escribirla hace, pues eso, unos 10 años... Muy cerquita en realidad de ahora mismo, como cuando lo vemos en 2024, muy cerca de 2011 y del 15M, si te lo planteabas así ya o si ha sido la propia vida que te ha llevado, la propia escritura, y si el hecho de haber pasado 10 años, además de haberte ayudado a afinar el estilo y a adaptar, digamos, a lo que querías decir, a cómo lo querías decir, si también te ha ayudado todo el devenir, digamos, de lo que ha sido el 15M y todo lo que ha venido después, todo esto que ya sabemos, si también ha informado, digamos, de alguna manera la novela, aunque ocurra antes incluso del 15M. Sí, yo creo que es inevitable que el paso del tiempo haya impregnado a una novela que iba a ser más sobre, creo que, la exaltación de la juventud, y se convirtió más en el momento de éxtasis y caída, ¿no? De auge y caída. Yo no esperaba tardar tanto tiempo. Han sido dos circunstancias las que lo han provocado. Primero, que tengo una profesión muy exigente y llevar carne cruda también me absorbe muchísimo tiempo. Y que la escritura de una novela es también muy exigente. Y cuando empecé no pensaba que fuera a tardar tanto tiempo y quizá... el intentar hacer una novela con tantas complicaciones para un novelista primerizo ha complicado y ha alargado el proceso. Mi editor de poesía, Pepe Olona, de la editorial Arrebato, me dijo, Javier, la primera novela tienes que hacerla corta y sencilla. No le hiciste caso. Y no le hice ningún caso. Yo me di cuenta cuando iba aproximadamente por la mitad, porque claro, iban a ser 3 días, viernes, sábado y domingo, y cuando yo llevaba aproximadamente 3 años y medio, iba por el sábado a la mitad del día. Entonces sabía ya que me iba a costar otros tres años y medio al ritmo de escritura que iba, que no he dejado de escribir, ¿eh? Que no es que la haya escrito en ratos sueltos, porque una cosa que se aprende como novelista y que me habían dicho otros escritores es que una novela te exige atención constante, porque si no, si sales de ella es muy difícil volver a encontrar el estado de ánimo, a volver a conectar tú con los personajes, te pierdes. Y es importante seguir. Yo solo he tomado algunos momentos de respiro por agotamiento, porque estaba exhausto y porque necesitaba tomar una cierta distancia. Pero sí, al final, como os decía, la longitud del libro, de la escritura del libro, ha hecho que fuera una novela más sobre la pérdida de la juventud que sobre la juventud misma. Se ve la juventud, yo creo, en su momento de fulgor y el momento en que la luz empieza a apagarse. Y por eso creo que está impregnada de cierta melancolía de última fiesta, ¿no? De hecho, es una novela sobre la última fiesta de la juventud en el momento de la última fiesta de la joven democracia española. O sea, ahí dialogan muchos elementos a la vez. Creo que estos dos se potencian y se contraponen de una manera poderosa, igual que también hay una marcha de los personajes durante todo el fin de semana y luego unos cuantos personajes, un par de ellos, que desembocan en la marcha política. Y hay un momento que se cuenta, de hecho, hasta en un plano secuencia, una especie de doble traveling que va saltando de una marcha a la otra, la fiesta que están viviendo unos, la marcha que están viviendo unos en una casa con la marcha que estaba viviendo en el centro de Madrid. Yo tengo, vamos, yo tengo ahora, la tengo llena de subrayados en lápiz. Es que me la firmaste en el ICAI. Sí, sí, sí. Bueno, tiene frases absolutamente gloriosas por todos los lados, ¿eh? O sea, yo tenía subrayadas, bueno, es que me salen 800.000, pero había subrayado una que me gustaba mucho. Has empezado a morir cuando le tienes tanto miedo al paraíso como a la caída, por ejemplo. Esa me ha... cuando lo estaba leyendo, me llegó un montón, ¿no? Y luego bueno, que la novela va justo de algo que yo en el propio proceso, que empecé a reflexionar mucho sobre ello, porque ya evidentemente había dejado de ser joven y empecé a darme cuenta de ello, es la asunción de la mortalidad. O sea, que es algo que cuando eres joven realmente no lo piensas. Se dice también en otro momento que ser joven significa creer que no vas a morir nunca y actuar como si fueras a morir mañana. Yo creo que la juventud solo es juventud cuando es inconsciente de lo que significa el imperio de la juventud, que es esa inmortalidad, esa sensación de ser el emperador, aunque tenga vulnerabilidad, aunque tú en la juventud también sientes momentos de debilidad, de miedo, pero no tienes el miedo fundamental, que es el miedo a la muerte. Y eso es lo que te convierte, esa es la salida del paraíso. O sea, la expulsión del paraíso es el momento, bueno, utilizando la metáfora del Génesis o el símil del Génesis, es el momento en que tú te das cuenta de que te vas a morir. O sea, cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, realmente se puede ver como una especie de metáfora de la juventud. Se acaba la juventud y Dios les castiga con la mortalidad. Y al mismo tiempo descubren el sexo, que es como descubrir la vida en toda su profundidad, ¿no? Bueno, yo tengo un par de preguntas más, por lo menos, sobre la novela, pero, y Asier también, ¿qué os parece si metemos primero otra canción? Preséntala tú, Asier, si quieres. Pues sí, ya estamos en los años 80, han pasado 18 años, estamos con una banda de culto y que muy de culto. Muy de culto, pero muy importante, y un personaje absolutamente de culto importante, que además, si no estoy muy equivocado, ha sido este año cuando ha estado en Carne Cruda presentando su biografía. Novela. Esa, aquí, en concreto. Exactamente. Es Lectura del Verano, La música prohibida de Javier Corcovado, y estamos hablando de su segunda banda, ¿no? De Demonios Tus Ojos, y de un temazo que yo reconozco que no había escuchado todavía y que es espectacular, absolutamente espectacular. Es impresionante. Sí, Corazón roto en 2000 pedazos. Está bien. Tengo el corazón roto en 2000 pedazos. Alguien metió un coche bomba en mi corazón. Creo que fue una mujer. hombres de mi luz. Y está bien, yo tengo el corazón roto en 2000 pedazos, unas piernas y una carretera para casa. Porque alguien puso una bomba en mi coche. Quizá fue una mujer. Carreteras asfaltadas por los hombres caminando esta noche por la carretera. Hay un coche que viene hacia mí, lo conduce una mujer, lo conduce una mujer. Quizá quiere meterlo en mi corazón, quizá quiere meterlo en mi corazón, quizá quiere. Roto en 2000 pedazos. Alguien metió un coche bomba en mi corazón. Bueno, es un temazo, pero el disco que yo reconozco que ha habido alguna canción así de pasada, porque nosotros le damos a todo, entonces tal, pero no le había prestado muchísima atención, porque era algo como que, bueno, alguien me dijo una vez y tal, pero me he escuchado el disco entero y me ha parecido una pasada. Es impresionante. Una pasada. Y es del 88, ¿no? 88, parece, es que... Del año 88. Yo he puesto esta canción, primero porque es una de mis canciones favoritas de toda la vida, porque Javier Corcovado también significa para mí como mucho de lo que me interesa como músico. Esa apuesta por el riesgo, por la vanguardia, por la ruptura, la rabia, la profundidad, es una especie de crooner desgarrado, desolado y bestial. Y porque para mí, además, mi biografía musical también significó esa música de finales de los 80 y principios de los 90, un cambio radical. Yo venía de escuchar heavy metal cuando era adolescente, después pasé al grunge y la música de inicio de los 90, algo al noise, y de repente descubrí todo aquel movimiento que había sucedido en Nueva York que se llamó la No Wave, que era como el punk artístico muy contracultural, que venía además de escuelas de arte estadounidenses, que era una música muy ruidosa, muy creativa, muy agresiva. Y aquí hubo un paralelismo con una escena tanto en Madrid como en Barcelona, sobre todo, aunque por supuesto que habría también otras células en otras partes del estado, pero estaban Demonios Tus Ojos, luego vino también Vamos a Morir, el grupo de Javier Colis. Javier Corcovado hizo Chatarreros, hizo Mar Otra Vez, otro grupo también muy interesante. Y luego, pues en Barcelona estaba Macromasa, por ejemplo, estaba gente como Víctor Nubla. Bueno, había aquí en Madrid también estaba Mil Dolores Pequeños. Había toda una escena experimental, que de hecho fueron los que luego formaron el Experimenta Club, un festival en Madrid que fue muy importante y que a mí me cambió totalmente también la manera de entender la música. Y coincidió que yo conocía estos grupos cuando empecé a escuchar jazz, free jazz, música más ruidosa y experimental, música más vanguardista. Y a partir de entonces todos los grupos en los que he estado han tenido un poco, creo que esa vocación rupturista y también minoritaria. Y para mí Corcovado es uno de esos iconos que representa... el estar siempre fuera de las modas, el desencajarse. Y me gustan mucho todos los personajes que están desencajados. De hecho, los personajes de la novela, por cierto, también creo que son una banda de desencajados. Uh-huh. Y este tema luego es que es brutal. O sea, A mí me ha encantado, por cierto. Esa guitarra que se adelanta a su tiempo, o sea, que suena absolutamente demoledora. Esa manera de gritar, esos gritos prácticamente dejándose la garganta en cada frase. Me parece brutal y yo recomiendo leer la música prohibida de Javier Corcovado con todas sus luces y sus sombras, que tiene muchas, un personaje que perfectamente podría estar en la caída del imperio. A mí me encanta que hayas metido a John Thorne también, ¿eh? En el... Igual hasta lo has visto en el Tonic y todo. Sí, o sea, lo vi. Ya sabía yo que iba a dar Tonic, sabía yo que iba a dar envidia. Lo vi en el Tonic repartiéndome la entrada a mí. ¡Alá! ¿Qué dices? Sí. ¿En serio? Y hombre, yo cito en la novela no a todos mis héroes porque, y heroínas, porque habría sido inacabable y también quería hablar de una época y de un grupo de amigos y la música que realmente les era más propia, pero sí, algunas de las cosas que a mí más me gustan no están en la novela y algunas aparecen citadas muy de lado, como puede ser John Thorne y el Tonic, que era una salida, bueno, era un bajo de un garaje, o sea, que es que en realidad ahí donde estaba ocurriendo algunas de las cosas más explosivas de la escena neoyorquina del jazz más vanguardista, en realidad era una bajera de una casa. Y estaba el mismísimo John Thorne, uno de los personajes que yo creo que más ha revolucionado el jazz mundial, pues vendiéndote la entrada él allí cobrándote el ticket. Joder. Y además fui una noche que se juntaban un montón de músicos con distintas bandas, que algunos estaban en varias de ellas, iban saliendo, entrando, bueno, una cosa loquísima y maravillosa y memorable que tuve la suerte de vivir. Oye, una cosa que a mí me ha dejado, bueno, hay varias cosas que me han dejado hecho polvo de la novela, no te lo voy a negar, a ver. Pero la que más hecho polvo me ha dejado, sinceramente, así como después de visto todo en global, es esta sensación de que tuvimos ese momento de crisis brutal, tuvimos el 15M, y hemos llegado como, no sé, otra vez como a la casilla de salida o algo así. A mí, hay un momento, por ejemplo, en la novela, creo que es Leonor, ¿no? La que dice, me parece que es Leonor, ¿eh? No lo he apuntado, pero la frase sí, dice, para revoluciones estamos los que no tenemos ni para pagar el alquiler. Bueno, pero alguien le responde, justo los que sí, no pueden pagar sí, el alquiler, justo los que no pueden alquiler son los que tienen que hacer la revolución. Totalmente, pero lo que quiero decir es que a veces nos da la sensación, a algunos, igual estamos equivocados, que de repente se cerrará una puerta por bastante tiempo. Espero que no, pero... Bueno, yo tengo a veces sensaciones muy pesimistas, porque claro, lo que nos rodea así nos condiciona en ese sentido. Pero bueno, ha habido una acción hacia adelante, creo, progresista, durante la última década muy importante, reconocimiento de derechos de minorías, de recuperación también de algunos de los debates clásicos y fundamentales de la izquierda y de algo tan básico como la Declaración de Derechos Humanos. Pero la historia siempre va dando vueltas, ¿no? Y también avanza y retrocede. Y cuando hay, de hecho, una acción hacia adelante, siempre hay una reacción hacia atrás, que además suele ser muy virulenta porque el conservadurismo y la reacción tiene los medios de difusión y de producción mayoritariamente en sus manos y es muy poderosa. Entonces, estamos viviendo una regresión, de hecho, inquietantemente parecida a la del siglo pasado, hace exactamente 100 años. También vemos pequeñas luces en el oscuro horizonte, ¿no? Acabamos de ver lo que ha ocurrido en Francia, precisamente ante la emergencia, pues consigue toda la izquierda, la juventud, incluso las periferias, reorganizarse, movilizarse y parar por lo menos este golpe. Al mismo tiempo que después de 15 años de laborismo, de Boris Johnson, de Brexit, perdón, de conservadurismo, de Boris Johnson, de Brexit, gana el laborismo en Inglaterra. Aquí resiste un gobierno de coalición con muchísima inestabilidad y quizás sin la fuerza que tenía en la primera edición, pero bueno, tenemos que aprender de la historia si queremos, no queremos avanzar, repetirla, y sería obligación y responsabilidad de quienes pensamos que hay que seguir avanzando en derechos y en libertades en un mundo tan desigual como el que vivimos, en un contexto de crisis climática, migratoria, económica, de vivienda, sanitaria, incluso hace un par de años. Tenemos la obligación de seguir peleando porque el mundo no retroceda a las cavernas, sino siga avanzando y que la igualdad se extienda lo más posible. Pero sí, a veces es verdad que es descorazonador lo que vemos alrededor y que nos hace perder la esperanza. Yo lo único, y termino esta larga contestación, es que sí que creo que aquella generación y aquellas generaciones que habíamos tenido un horizonte de posibilidades por delante, cuando hicimos, digamos, nuestra revolución, sí fue para seguir avanzando, ¿no? Hacia ese horizonte. Se habían caído nuestras oportunidades, pero entonces decidimos hay que construirlas juntos. O sea, ya que se ha acabado el lugar a donde ir, vamos a construir un lugar mejor. Queremos más democracia, queremos retomar la voluntad popular y ejercerla. Me preocupa mucho que hay una parte de la juventud, una parte digo, no toda ella, porque hay otra que está muy concienciada con los derechos de las personas y del planeta, pero hay una parte que se ha encontrado sin horizonte ninguno, que ha nacido en la nada absoluta. Incluso yo siempre pongo la imagen de que su episodio generacional ha sido la pandemia, es decir, estar encerrada entre cuatro paredes, y que se ha vuelto muy nihilista, porque yo creo que se siente muy impotente y como no puede avanzar hacia adelante porque hay una pared, realmente hay un muro, pues decide retroceder a ese pasado glorioso del que le hablan, que no conoce y que por supuesto no ha sido como le dicen, pero que cree que es mejor que lo que le ofrecen los que le dicen que el progresismo es mejor que la regresión. Y lo hemos visto en Argentina, es como destruyámoslo todo. O sea, acabemos con todo y a partir de ahí volvamos a construir. Pero cuando destruyes todo es muy difícil volver a construir, porque además se tarda mucho en construir y muy poco tiempo en destruir. Y Argentina nuevamente es el ejemplo. Pero hay una juventud muy destructiva que piensa que la rebeldía es volver a los valores del pasado, que es muy, muy conservadora, ultranacionalista, que también se entiende. O sea, yo creo que también hay que explicar estos fenómenos no culpabilizando siempre a la población, sino entendiendo que si no les has dado oportunidades, si no les has dado opciones, si al final lo único que le ofreces es series distópicas en Netflix, pantallas absorbentes y nada que hacer, ni en lo que pensar, ni nada que construir, y un planeta que se está deshaciendo por el calor, pues es normal que haya una parte de ellos que se entreguen o a las criptomonedas o al gurú de turno o al salvapatrias con la motosierra, porque en realidad el planeta que se les ha ofrecido es para coger la motosierra y destruirlo. Pero habría que ofrecerles, y eso creo que es también responsabilidad de la izquierda, y está fracasando si no consigue darle a esos jóvenes un mundo mejor en el que... Pero creer. Es que yo siempre he dicho... Perdona, sí, dale, luego comento y ponemos otra canción. No, iba a decir que como nos está dando Javi en este momento pie a hablar del tema de la izquierda, yo sé que es un tema que Iñaki le interesa bastante, si os parece nos saltamos vale. De década, nos vamos a otra de nuestras grandes así gurús musicales. Musas. Que además es coetánea nuestra, como es la buena de PG Harvey. De su tercer disco del año 95, To Bring You My Love, maravilloso, y un temazo que yo, de nuevo, se me había olvidado, que ese disco tan tranquilito de repente tiene un trallazo tan espectacular y tan mantenido durante 5 minutos como es este Long Snake Moon. Qué maravilla, P.G. Harvey. Sí. El largo bramido de la serpiente o el largo gemido de la serpiente. Eso es. Está basado en un tema, ¿no? Previo de un bluesman, me parece, algo así. Sí, ¿no? Black muchísima Smoke. Influencia. Sí, por un Black lado, de, otra de nuestras reinas y gurús, que es... se me acaba de ir absolutamente de la cabeza, que aparece también en la novela. Patti Smith, perdón, que he tenido un blancazo. Típico lapsus. Patti Smith. Que suele ocurrir. Ya estas edades. Bueno, nosotros más, que como tenemos unos poquitos más. Y luego la influencia del blues, que es evidente, ¿no? He puesto este disco porque esta canción aparece y la bailan en la novela, justo después de haber bailado el Horses de Patti Smith. Y esto también fue uno de esos discos, ese y el anterior, Read of Me, de P.J. Harvey, que a mí me cambiaron la vida. O sea, quiero decir, son esos discos que escuché obsesivamente una tras otra vez. Y además son dos discos muy diferentes. En el primero estaba toda la crudeza, en Read of Me, de la P.J. Harvey más salvajada, además con producción de Steve Albini, un disco muy áspero. Terriblemente áspero, y de repente volvió con La Seda, que era este Bring You My Love, que era, como dices, mayoritariamente tranquilo, por lo menos más sedoso en el sonido, aunque tenía canciones como esta, o Mitzi Monster, que también era otra canción así como bastante brutal, tenía un sonido espectacular, y que también para, bueno, yo creo que en los 90 que hubo una explosión de muchos estilos, uno de ellos fue como la música alternativa, que tenía este sonido tan particular y que tenía entre sus grandes figuras a P.J. Harvey, ¿no? Y que sigue siendo además nuestra reina favorita, o sea, porque es una mujer que no ha dejado de crear, de cambiar, de ofrecer algo distinto en cada disco. Y para mí esta mujer en este momento era, yo como decía, estaba saliendo del grunge y entré, por un lado, en gente como Corcovado y la música más experimental, y de repente la música alternativa más sofisticada, que también me abría al rock de los 70. Yo no he hecho el viaje en el orden. Pues a veces empecé a escuchar más la música de los 80 que me llevaba a los 90, y al escuchar la de los 90, de repente, precisamente, me hizo escuchar los 70, e incluso hablando de blues, pues empezar a tirar para atrás los 60, los 50, los 40, los 30. Eso tiene mucho de Howling Wolf y de toda esta caterva de músicos pantanosos, ¿no? Eso nos ha pasado a muchos. Mira, Asier y yo aquí donde nos ves, empezamos con, a mediados de los 80, no te creas que empezamos, no, empezamos con el neoprog, o sea, con todas aquellas bandas. Mira, empezaste fuertecito. ¿Y de dónde empezamos? Empezamos con Marillion, con Iku, con todo aquello, y luego de ahí empezamos a ir... con nuestro tiempo también, quiero decir, luego empezamos con el Manchester, sonido Manchester, el grunge y tal, y luego fuimos para atrás, claro, también, o sea, que al final es una... Oye, yo, bueno, quería volver un poco un momento al tema político, pero es que quería... en la novela hay una cosa que me ha hecho gracia, y es que cuando hicimos así y yo el programa de los 50 años del Dark Side of the Moon, sí que estuvimos hablando de Pink Floyd, estuvimos hablando del Dark Side of the Rainbow, y ya sé que es una chorrada, pero por casualidad no lo habrás hecho, ¿no? Quiero decir, no habrás intentado... Claro. Sí, es que me lo he imaginado. Digo, no, este no ha tirado de las típicas historias del Dark de Rivers, sino que lo ha intentado hacer. Esto lo hicimos con los amigos, claro. Ah, fíjate. Bueno, claro, esto hay que explicarlo porque a lo mejor vuestros oyentes lo conocen, pero... Sí, por si acaso hay que explicarlo, sí. Sí, esto consiste, y lo hacen los personajes de la novela, al principio de la última del último día, ver la película Over the Rainbow, o sea, El Vago de Oz, perdón, poniendo al mismo tiempo la banda sonora de Dark Side of the Moon. Y dicen que cuando el león de la Warner ruge por tercera vez, ahí es cuando debes poner en marcha el disco, y a partir de entonces el disco de Pink Floyd funciona como banda sonora de la película. Y es verdad que hay momentos donde se producen coincidencias mágicas y muy divertidas, ¿no? A mí me contó un amigo esta historia y un día lo hicimos en un fin de fiesta, en un momento de resaca, ya de estos de mañaneo, tardeo, pues de venga, vamos a ponernos esto. Y es muy divertido porque aparte de las conocidas, que se saben algunos de los frikis de este asunto, pues luego la gente ve otras cosas, conexiones insospechadas. Y de hecho hay páginas web ya en torno a esto. Le preguntaron, por supuesto, a Roger Waters si tenía... algo que ver una cosa con la otra, le dijo que esto era la obra de algún maniático, pero que ellos no habían pensado, por supuesto. Y está muy bonito porque se llama The Dark Side of the Rainbow, o sea, el lado oscuro del arco iris. Sí, sí. ¿No? Hay momentos impresionantes, o sea, cuando Dorothy mira al cielo y entonces se oyen como esas especies de helicópteros que hay en el disco, cuando la señora Gulk aparece pedaleando justo al principio del tema Time, que aparecen como, bueno, como relojes en movimiento. Sí, los relojes, haciendo mover las manecillas y los engranajes de los relojes. Bueno, es que, o el final, con ese latido que se va apagando en el disco y es justo cuando Dorothy pone la oreja en el pecho del hombre de hojalata, que no tiene corazón. Es que... No, cuidado, ojo, cuidado. O, por ejemplo, lo que es impresionante es que acaba la primera cara exactamente cuando acaba la parte en blanco y negro. Cuando se va a la casa. Sí, cuando la casa, bueno, además está The Great Gig in the Sky, o sea, como el gran concierto en el cielo, es cuando la casa está volando en el aire. El huracán, el aparece tornado. El huracán y están todos los objetos por el aire y está sonando esa música, además con la voz de ella, ¿sabes? Cantando, que parece que está llevando como el viento la casa, hasta que la casa cae, la canción termina justo y Dorothy sale de la casa, se acaba el blanco y negro y pum, se acaba la primera cara. Empieza el color, ¿con qué canción? Con Bonnie. Claro, es que, macho. O sea, a ver, Roger Waters puede decir lo que él quiera, pero... Iñaki, este verano hacemos de darse otro Rainbow. Oye, sí, cuando estemos juntos... Lo suficientemente vagos como para no hacerlo en 40 años. Que, bueno, otra cosa que me encanta de la novela, por cierto, es esa idea del arte, ¿sabes? El arte y las performances artísticas como desobediencia civil, todo lo que hace Salva, por ejemplo, cuando se disfraza de cura, todo eso, bueno, en fin. Sí. Pero quería volver un momento a lo que estábamos hablando antes del tema político, sobre todo, bueno, lo primero, esto ya es un rollo mío, lanzando un mensaje a nuestros queridos dirigentes de las diversas izquierdas para que se den cuenta que a veces basta con descolgar el teléfono y en 5 minutos... sin tener que hacer 800 millones de reuniones se han puesto de acuerdo para hacer el Frente Popular. Vale que luego habrá problemas, ya lo sabemos, claro. Más adelante, ya lo sabemos, pero a veces solamente hace falta voluntad. Pero bueno, lo que te quería preguntar en realidad, yo creo que se lo preguntamos en cierta manera a Violeta, cuando estuvo aquí también, a Violeta Muñoz, la compañera que presenta con Javier el fantástico Carne Cruda, es visto desde fuera, la labor que habéis tenido en Carne Cruda, un poco como en cierta manera, yo lo he visto así, lo he vivido así, un poco como de cascos azules en toda esta movida de la izquierda. Cascos azules que han intentado tender puentes y a los que, desgraciadamente, también les han partido la cara, sobre todo en las redes sociales, ¿no? No sé cómo habéis llevado eso, porque a mí me resulta, desde fuera me resulta un poco angustioso el pensar estar en medio, pero bueno. Supongo que vosotros lo llevaréis mejor. No me parece mala definición, aunque sé que también los cascos azules tienen claro, por mala prensa por otras razones. Sí. Pero vamos a... Bueno, es una metáfora así un poco... Sí, es cierto que, de hecho, nosotros hemos hecho programas específicos para tender puentes antes, durante y después de las elecciones. Es decir, ahí está la hemeroteca, ahí está la radioteca, para dar fe que ha habido intentos constantes, no en estas últimas ni en las anteriores, en toda la época de Carne Cruda, o sea, en toda nuestra historia, siempre intentando buscar la unidad de las izquierdas. A veces con mayor acierto y con menos. Y es verdad que luego en las redes, pero también es verdad que creo que a veces damos demasiada importancia a ese ruido amplificado que son las redes sociales, a veces hay un fuego cruzado en el que nosotros también nos llevamos algún balazo, porque hay quienes nos dicen, es que vosotros habéis contribuido a la desaparición o la destrucción de Podemos. Y otra gente que dice, y ahora criticáis a Sumar y es que lo vais destruyendo todo. En fin, yo agradezco que nos den tanta responsabilidad histórica, pero creo que es injusto pensar que ni una cosa ni la otra. De hecho, creo que hemos intentado contribuir a lo contrario. Aprovecho que haces esta pregunta para decir que cuando nosotros hemos propuesto que la marca Podemos se superase, o cuando yo personalmente lo he propuesto en artículos, es porque creo que el desgaste al que se había sometido a Unidas Podemos, se demostraba en las elecciones, comicios tras comicios, estaba imposibilitando que la izquierda siguiera adelante. Entonces había como que buscar, y de hecho el propio Pablo Iglesias buscó una persona que podría ser quien condujese eso. Es verdad que no se han entendido, que esa persona ha decidido hacerse su proyecto propio, que no ha querido... O ha puesto todas las trabas posibles para que Podemos entrase en ese proyecto, que también Podemos ha luchado mucho contra la formación. En fin, no vamos a entrar ahí en esas honduras porque nos llevaría mucho rato. Creo que las culpas están repartidas en distinta medida, pero quiero decir que todos han contribuido al desentendimiento. y que lo que ha pasado en Francia demuestra que es necesario históricamente que las izquierdas busquen un frente común, pese a los rencores y las rencillas, pero es que la responsabilidad histórica tiene que estar encima, por encima de lo personal. Y nosotros en Carne Cruda lo seguimos intentando, ¿eh? Incluso dentro del mundo del periodismo, donde hay periodistas a los que se acepta, periodistas a los que no, la izquierda es muy amplia, hay opiniones muy diversas y nosotros intentamos ser ese lugar de encuentro. Yo también, fuera de lo de las redes, Iñaki, yo cuando voy por ahí, lo que recibo de los oyentes es mucho cariño, mucha comprensión de que somos casa, somos refugio, somos un lugar de referencia para mucha gente y que por supuesto habrá gente que se haya enfadado con Carne Cruda por esta u otra razón a lo largo de una larguísima historia. Pero que hay que reconocer que nosotros llevamos 15 años peleando por un periodismo digno, por un periodismo independiente, con nuestros tropezones, con nuestras opiniones propias, con nuestra visión del mundo, que a veces no corresponderá con la tuya, pero que se hace desde la honestidad y desde la veracidad. Y mi sensación es muy, muy, muy distinta ahí fuera de lo que se ve en las redes sociales, donde también, por cierto, también tenemos mucho cariño y muchos seguidores. Y prueba de ello también es que el programa acaba de cumplir 10 temporadas en solitario, sostenido por su audiencia, y que este año además hemos conseguido sacar adelante un estudio y un espacio que se ha construido con el dinero, la aportación de esa audiencia. Entonces sí, o sea que a veces escuchamos mucho esa amplificación en las redes de pues esas manadas que al final copan el debate y además expulsan al resto porque como no quieren discutir, sino simplemente gritar, pues no dejan que haya conversación y entonces lo que pasa es que apagan al resto de las voces, que nos pasa a todos, ¿eh? Yo he dejado las redes en parte porque me resultaba insoportable el ruido, porque no se podía conversar, ¿no? Y cuando digo cualquier cosa, mira, con lo de Francia el otro día hice un comentario de, bueno, la izquierda española podría aprender mucho de la izquierda francesa que ante una emergencia histórica ha reaccionado con todas las dificultades y con todas las diferencias. Pero estoy convencido de que los comentarios que vais a hacer a este tuit me van a demostrar que no vamos a aprender nada. ¿Y qué ha pasado en los comentarios? Pues que ha acertado. A tope. Ya está el crudo con no sé qué, ¿no? Lo que pasa es que sí que tienes razón. O sea, que por un lado... como fan, o sea, somos fans de Carne Cruda no porque cantéis muy bien, sino porque es que hacéis un programa que nos parece absolutamente necesario, ya no solo para informarte, sino incluso para mantener un estado de ánimo, ¿no? Y un estado de ánimo positivo. Y estos programas que comentaba Iñaki, de intentar poner un poco de cordura y de encuentro y de visibilizar, esta es la izquierda y podemos hablar... durante el programa, súper interesantes, pero incluso antes, cuando estabas esperando el programa, era como, Dios mío, ¿no? A ver qué va a llegar y lo vamos a ver. Y, o sea, a mí me parece importantísimo. Y ya le digo, Iñaki. Hay que seguir apostando por eso, ¿eh? O sea, una las cosas creo que importantes que acabas de decir, así eres, que el estado de ánimo. Creo que Carne Cruda siempre intenta mantener alto el estado de ánimo y me lo dicen, me lo piden, me lo exigen incluso muchos oyentes, mantener la esperanza. Y nosotros, incluso en las más duras, tratamos de mantener un mensaje esperanzado. Se pueden cambiar cosas. Y ahí voy a ir a lo que quería decir, además de esto, y es que en la calle, en los movimientos sociales, en las pequeñas, medianas y grandes iniciativas, te encuentras a gente haciendo cosas muy interesantes, a las que, por cierto, dedicamos el último programa de esta temporada. Y ahí el espíritu es completamente distinto al de las redes. Yo creo que es ahí donde la izquierda tiene que encontrarse. O sea, dejemos ya las redes y tejamos redes. O sea, tejamos redes de persona a persona, o sea, de cara a cara, de verse en los sitios, de conversar. Porque en la conversación cara a cara, la gente ni se grita tanto, ni se odia tanto, ni se desprecia tanto. Por supuesto que habrá rencores irreconciliables. Pero también una mayoría de gente que pide que haya una reconciliación y que haya una búsqueda de un punto común, porque en realidad es mucho más lo que une a las izquierdas que lo que las separa. Lo que las separa es más lo personal últimamente que lo político. Incluso que está bien que haya izquierdas más beligerantes, izquierdas más extremadas, izquierdas más moderadas, y que ahí se entiendan las distintas sensibilidades que hay la gente que tiene la gente en la izquierda, ¿no? Y en esa transversalidad es cuando la izquierda fue realmente fulminante. Bueno, Javier, así... Javier Asier, por cierto, hay un Asier también en la novela, en la caída del imperio. No sé, pero bueno, lo que os que no eres tú, pero bueno, quién se podía ser. Podría bueno, ser, total. Bueno, pero porque no me conoce Javier. Lo quiere decir bueno, que total. Sido... Que vamos a poner otro tema. Sí. En este caso estamos súper contentos porque somos súper fans de los Pony Bravos, pero hasta el extremo de tener absolutamente todo lo que han sacado, incluso hay algún disco por ahí raro que sacaron en vinilo que casi no, que solo era por... Bueno, en fin, da igual. El caso es que vamos a poner La Rave de Dios de Un Gramo de Fe del año 2010. Sana! Que por cierto, Javier, este tema sale prácticamente la letra entera en el, sí, en el libro. Con permiso de los, los Pony, creadores. Sí. De Dani, bueno, de hecho, como yo decía antes, la música a veces no es solo un hilo musical, es más bien un hilo argumental, y hay toda una escena de un baile que además da lugar a un momento, creo, importante en la novela, de uno de los personajes, que es todo siguiendo la letra de la Rave de Dios, que hay un momento así como bastante lisérgico, hipnótico, de baile en círculo, como un derviche, llevado por la letra de esta canción sublime. Yo soy totalmente tan fan como vosotros de Pony Bravo, creo que es uno de esos grupos que recupera el rock andaluz, que a mí me emociona y me impresiona, con el crowd rock y con experimentaciones varias, con el rock psicodélico, o sea, creo que es un grupo que ha conseguido sintetizar muchísimas cosas. Quería que apareciese música española, ya hemos escuchado antes a Corcovado, estuve a punto de poner Omega de Lagartija y Enrique Morente, que es otro de mis discos fetiche, pero bueno, este también lo es y además aparece en la novela porque se publica como justo un año antes de lo que se cuenta en la novela y era una de esas canciones que yo escuchaba por esa época, como todo lo que sacaba Pony Bravo, y me gusta mucho que un grupo como este esté en la novela y el momento que además se cuenta, que es creo que bastante emocionante. Y tanto, sí, sí, sí, los Pony Bravo, jo. Oye, antes comentabas, claro, un cambio, porque claro, el Carne Cruda ha pasado por muchas etapas y algunos os conocemos desde tiempos, iba a decir inmemoriales, pero bueno, sí, casi, entre Radio 3, Cadena... Cuando teníamos treinta y tantos, qué impresionante. Fíjate, éramos jóvenes. Yo tenía 34 cuando empecé y ahora tengo 15 más. Sí, sí. Porque sí, sí, Carne Cruda lleva 15 años, es decir, 49, imagínate. Pero te iba a decir que un cambio sustancial, evidentemente, es, como comentabas, el estudio, como le llamáis vosotros, ¿no? La República Independiente de la Radio. Y también el hecho de que tienes a Violeta, tienes una copresentadora. Quiero decir, sí, para ti eso ha tenido que ser también un cambio, ¿no? A Violeta le comentábamos también, ¿no? En su momento, cómo era. De repente, pues no sé, a ver, tú ya tienes una trayectoria, un nombre y tal, y ella... pues no, tiene que integrarse también en ese mundo y en ese espíritu, ¿no? ¿Cómo ha sido también para ti ese elemento que quizás te haya obligado un poco a, ¿no?, a hacer las cosas de otra manera? No lo sé. Bueno, a repensarme, que yo creo que es lo que ha hecho siempre Carne Cruda y lo que yo he intentado hacer como su conductor y creador, como repensarme constantemente. Hay una cosa muy bonita que me dijo una vez una oyente, por cierto, en una noche de fiesta, que lo más bonito, que lo que más le gustaba de Carne Cruda es que nos oía pensar en directo, es decir, que nos había visto evolucionar en directo y que estaba muy bien que pusiéramos sobre la mesa todos los debates que teníamos internos. Y uno de los debates que yo también tuve en algún momento es como, bueno, este ha sido el programa siempre de un único locutor, un presentador hombre, una figura, digamos, típica y prototípica de la radio, ¿no? Y me pareció que una evolución interesante del programa era que yo también dejara un poco de espacio, que diera paso a otras voces, que a veces yo también cuando empezaba en el periodismo me quejaba de la falta de relevo generacional y que aquí hubiera un relevo de género y de generación, ¿no? Es decir, una persona que es 10 años o más, 12 años más joven que yo, que no había tenido una oportunidad en la radio, pero que yo considero que tiene mimbres para hacerlo muy bien, como está demostrando. Y pues que yo también me quitara un poco de peso y me quitara un poco de presencia y empezar a hacer ese espacio. Un proceso en el que estamos todavía trabajando, que creo que es lo bonito, ¿no? Como citaba lo de la oyente, porque creo que estáis viendo en directo cómo vamos adaptándonos, cómo yo poco a poco voy cediendo más espacio. Al principio me costaba más porque también creo que Violeta necesitaba encontrar su sitio y estamos encontrando cada uno el nuestro. Pero yo este año, al final, de hecho, en el balance que hemos hecho de temporada, hablábamos de que cada vez nos encontrábamos más cómodos, ella más cómoda, yo también, y que ese diálogo que se produce entre dos personas, pues mira, vosotros lleváis haciendo este programa mucho tiempo juntos, y eso es muy bonito, ¿no? Como el diálogo entre dos personas también creo que le da más riqueza, y el programa llevaba muchos años de una manera, y siempre he intentado que Carne Cruda vaya evolucionando y ofreciendo cosas nuevas, y me pareció que un cambio interesante era que entrase otra voz. Y que no todo el peso recayese en mí, que yo también vaya aprendiendo a ceder y a ser generoso y también, bueno, dando paso a otras voces que puedan entrar. O sea, que a lo mejor Carne Cruda no tiene que estar siempre pegado a Javier Gallego. Eso ya bueno, hay un montón de colaboraciones que estáis teniendo. Bueno, y la gran Antía Lousada, que yo soy hiper fan. O sea, no. Yo no sé yo por qué Antía Lousada no tiene ya su propio espectáculo girando por el mundo. O sea, bueno, yo es lo que estoy intentando convencerla. Lo que pasa es que luego ella es insegura y más vergonzosa de lo que parece. Sí, o sea, ahí donde la ves que parece un cañón, un torbellino. Bueno, es que cuando se pone delante de un micrófono es un torbellino, pero tiene inseguridades. Y yo estoy intentando trabajar en que haga un espectáculo teatral cómico, porque es brutal. O sea, es que Antía Lousada es un diamante, no digo digo en bruto, porque es que sí, ella tiene que ser siempre un diamante en bruto, no se puede pulir eso, y ojalá nunca se pula. Y es efectivamente, es una pregunta que yo me hago. ¿Por qué esta mujer no es más conocida? Nosotros vamos a ir trabajando en ello, que diría el otro, para que Antía Lousada termine teniendo un espectáculo y termine siendo muy conocida, porque es una... Bueno, es que es una cómica completamente distinta a todo. O sea, totalmente, es única y personal, particular e inetiquetable, ¿no? Sí, sí. Estaba pensando antes, haciendo como repaso de esta temporada en la que hemos, en este momento fan carne cruda total, hemos podido entrevistaros a Antía, a Violeta y a ti, y ahora, ¿no? O sea, es como... ¿Qué más podemos ya pedir? Sí, ya, igual la temporada que viene ya no volvemos total. Ya lo vamos a hacer. No, hombre, no. Nos jubilamos. No, las arañas de Marte. Eso es, que además nos comentaba Antía que ella preparaba sus intervenciones, digamos, con el pie que le dabais vosotros de la temática, que todavía es más loco, ¿no? O sea, que es como construir toda esa locura, que a mí me recordaba una cosa que decía Berto Romero, que creo que era de Marc Giraud, que era humor-terror, ¿no? Que es un poco también de que de repente empieza y es como que estás... Es buena definición. Asustado y divertido todo a la vez, ¿no? Me parece muy buena definición. Humor terror, efectivamente, no sabes qué va a pasar y te da un poco de miedo lo que pueda ocurrir. De hecho, nosotros tenemos intención, es una de las propuestas que... Esto, fíjate, esto es primicia mundial para las Arañas de Marte. Queremos proponerle a ella un spin-off, un podcast de Antía Lousada. ¡Ostras! Contando sobre todo, bueno, que podría ser esto la primera temporada, que luego puede ser otra cosa, pero ya sabéis que ella en redes cuenta todos sus avatares laborales, la lista inacabable, casi como la de Leo en mi novela, trabajos absurdos, basura, estúpidos que tiene que hacer, ¿no? Y además los cuenta con muchísima brillantez, con su inigualable humor, y queremos hacer un podcast de Antía Lousada contando cada uno de ellos uno de esos trabajos, ¿no? En capítulos cortitos y esto, pero con su brillantez, yo creo que eso puede ser un éxito. Eso va a ser una de las operaciones, salvar al soldado Antía. Qué guay. La soldado Antía. Jolín, pues ahora ya tenemos los dientes largos, a ver si la convencéis. Sí. Oye, vamos a poner otro tema. Ya nos vamos acercando poquito a poquito al final. Melanie DiBiasio, nos has elegido de su disco Lilies del 2017, Afro Blue. Dream of a land my soul is from. I hear a hand stroke on a drum. Shades of delight, go you, rich as the night, Afro, Afro blue, elegant boy, beautiful girl, dancing for joy. The night, Bueno, esta belga de Charleroi, yo conozco Charleroi. Me hice 15 horas en autobús para ir a ver una final Bilbao Basket, no me acuerdo, contra un equipo ruso. Para ser derrotado. En el año 2014, perdimos encima. Había como 3.000 de Bilbao, había, era una cancha pequeñita, 3.000 de Bilbao y como 50 rusos. Riéndose. Y ganaron. 50 claro. Rusos riéndose y 3.000 de Bilbao con cara tontos, pero no pasa nada. No es, vuelvo a meterme bonito. 15 horas de bus hasta Charleroi, que encima era. No es lo más bonito de Bélgica, pero bueno, da igual. Bueno, pero tienen a esta chica, que es una pasada. Sí, es una pasada. Mira, hemos empezado con Nina Simone y Melanie DiBiaso tiene una voz que a veces recuerda en el timbre, a las partes, digamos, más oscuras o más tranquilas de Nina Simone. Tiene un aire evidente y además mucha influencia de ella. He puesto esta y la canción que vamos a escuchar de cosas que estoy escuchando más actualmente. O sea, no quería, como además quería poner un disco de cada década, dentro de los 6 que me habíais dicho que eligiera, 6 o 7, pues he elegido a una de las cantantes que estoy escuchando más habitualmente. Este disco es de 2017, creo recordar. Sí, 2017, sí. Y la canción Afro Blue, que es un tema famoso de Mongo Santamaría, al que después se puso letra y que han hecho algunas de las grandes, desde Didi Bridgewater hasta Abby Lincoln, que a mí era la versión que más conocía y la que más me gustaba. Este es un tema que me gusta muchísimo. Y la versión que ha hecho ella, tan electrónica, la primera vez que lo escuché me voló la cabeza. De hecho, yo la conocí a través de este tema, a Melanie DiBiaso. Recomiendo luego todos sus discos con pianos muy oscuros, una cosa así como muy envolvente, chulísimo. Hay un disco que se llama No Deal, que también es maravilloso, del año 2014. Y quería poner esta versión porque, bueno, como me gusta mucho el Afro Blue que hace Abby Lincoln, que os recomiendo escuchar. Abby Lincoln, una cantante prodigiosa y además pareja también de otro prodigioso músico, de Max Roach, que era además uno de los parejas más comprometidas políticamente del jazz. Estuvieron metidos en todo el tema de los movimientos sociales, igual que Nina Simone, de la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos. Y bueno, y que Melanie DiBiaso es una gigantesca cantante belga, como decíais. También la música europea a mí me interesa mucho. Y últimamente estoy escuchando a muchas mujeres. Estoy escuchando mucho a Feist. Estoy escuchando un descubrimiento reciente que es Anna Savage, que os la recomiendo. Ni idea. Como no podía meter todos estos discos, voy a elegir uno que me guste especialmente. También otra cantante londinense muy jovencita que se llama Niloufer Janya. Toda esta gente que viene un poco también de mi gusto por las cantantes femeninas, Fiona Apple, que me gustaba muchísimo en los años 90 y me sigue gustando mucho lo que hace, lleva mucho tiempo sin sacar y sacó hace poco un disco. Pero bueno, esta mujer, Melanie DiBiaso, representa mucho la música que yo estoy escuchando actualmente. Yo en los últimos años escucho sobre todo mucho jazz, jazz de vanguardia en sus distintas formas, ¿no? Jazz mezclado con electrónica, jazz más experimental, más ruidoso o más sofisticado, orquestal y esto. Y esta es una de esas cantantes. Y Anna Savage, que os contaba, es una más experimentación rockera, pero es una, bueno, que estoy escuchando mucho este tipo de voces y me apetecía que lo descubrierais si no lo conocíais. Pues genial. Muchas gracias. Yo no lo conocía y desde luego estoy muy contento y me apunto a los nombres. Lilith sí. Es un disco maravilloso y el anterior, ese No Deal, ese te envuelve y no te suelta. Y hay algunos directos también por internet que se entras como en una especie de trance, porque ella tiene una voz como oscura, muy lenta, que te va envolviendo. He leído que tuvo un problema pulmonar o algo así, tuvo como un problema respiratorio y entonces le cambió la voz. Pues mira, en el año 2004. Y ocurrió que tuvo que adaptarse, o sea, su voz no era así, tuvo que adaptarse y entonces empezó a cantar de una manera más suave, más, y buscó otra forma de expresión. Y llegó aquí, o sea, llegó a lo que hay ahora. Pero eso, que tuvo un problema respiratorio fuerte, además, creo que en un concierto en Rusia o algo así, lo he leído. Pues mira, eso como decía Javier Collis, al que he citado antes y con el que yo he tocado en mi último grupo, en Forastero, hay que convertir los errores en aciertos. Sí. Cuando estás tocando, si te equivocas, sigue por ahí. Sigue, ¿no? Bueno, claro, que aquí a todo esto, claro, se nos va a quedar mucho en el tintero, porque Javier es baterista. Bueno, batería. Nosotros seguimos diciendo batería, pero bueno, como... Batería. De baterista, pues bueno. Ya en Forastero ya has trabajado con más gente, o sea que... Sí, grupos, muchos instrumentales, con Dead Capo anteriormente. Y luego en los 90, pues tenía un grupo grunge primero, que se llamaba My Criminal Psycho Lovers, y luego un grupo experimental, que fue precisamente ese cambio que os contaba antes, que yo venía de hacer cosas más en torno a la música de Seattle y el rock alternativo más setentero. Y de repente entré más en la experimentación, me puse a escuchar también cosas como Television y cosas así, o el Captain Beefheart y tal, tuve un grupo que se llamaba Insecto, que le gustaba mucho, por cierto, a Corcovado. Corcovado era muy fan de este grupo, que esto sí que fue underground y muy, muy, muy de culto, que hacíamos temas de 7, 8, 18, 25 minutos. Yo tocaba con batería, pero también con cadenas de coche, con un bidón de gasolina, en fin, con mucha cacharrería, y era una cosa que se parecía un poco a esto que se hablaba antes de la no wave, ritmos muy cortantes, con algo un poco del blues este de Captain Beefheart y con algo del ruidismo de los 90 que también escuchábamos mucho. Y luego de ahí pasé a Dead Capo, que ha sido quizá mi grupo más conocido, con el que más giré. Estuve tocando en festivales tanto de jazz como de rock. Era un grupo muy particular porque mezclábamos un poco... Ese sí era hereditario de John Thorne y su capacidad para mezclar el hardcore con el rock, con el jazz en todas sus formas. No sé si conocéis Naked City, uno de los proyectos de John Thorne. Por supuesto. Bueno, sí. Pues Dead Capo era un poco... Maravilloso. Claro, pues de Mira, me está viniendo a la mente ahora a ti. Sí, sí. Hacíamos como versiones de cine, como Naked City, metíamos cosas de surf, de rock and roll acelerado, muchos cambios, esa cosa frenética que tenía, no tan loca como Naked City. En algunos Naked momentos, City es una maravilla. O sea. Es una maravilla. Pues nosotros intentábamos de alguna manera hacer algo parecido con Dead Capo y luego fue Forastero. Bueno, oye, vamos a acabar. Así es que una no, tú, solo tú otra yo. No, bueno, yo lo voy a continuar. O varias tú. No, que sí, nos quieres contar alguna de las cosas musicales que estás haciendo ahora, si lo tienes como un poco más dejado. Pues mira, la novela la verdad es que me quitó tiempo porque ya compaginar la música con la radio y la escritura era difícil, pero aún así... Sí, tengo un proyecto que todavía no ha salido y que quiero retomar porque estoy tocando con un pianista amigo que es compositor de bandas sonoras desde hace mucho tiempo, una cosa que está en el garaje todavía y que hemos estado durante años tocando en el garaje. El problema es que como el final de la novela, ya cuando estás cerca de la publicación, llega el mayor estrés de terminar de pulirla y demás, eso me quitaba mucho tiempo y él también estaba con su primera banda sonora de un largo, porque él trabaja de ayudante en series y películas, pero la primera que iba a firmar en solitario, en fin, como que eso nos distanció un poco porque no podíamos estar a las dos cosas. Pero yo planteo, o sea, pretendo retomarlo. retomarlo, ajá, porque a mí la verdad es que la música me da la vida en muchos sentidos. O sea, me oxigena, me permite salir un poco de el estrés y la tensión diaria. Es un lenguaje muy distinto, evidentemente, el de la escritura. Yo soy, como sabéis, un apasionado de la música. Creo que la música está en todo lo que hago. O sea, quizás sea como la sangre que corre por las venas de cualquiera de los proyectos, ya sea literario, periodístico. Y porque también tocar en directo me gusta muchísimo. Tocar con gente, esa comunicación que se produce sin la necesidad de las palabras, solo a través de los sonidos. Y que tocar la batería es una cosa que te conecta con el mono que llevas dentro. Sí, sí, el rollo tribal. En eso también se habla, por cierto, la novela en algún momento. Sí, ¿no? Como totalmente, sí, sí, sí. De lo que, bueno, nos conecta un poco con lo primitivo, ¿no? Con el animal. Y hay algo muy animal y al mismo tiempo muy espiritual en practicar la música, ¿no? En tocarla. Sí, y además la percusión tiene ese rollo. O sea, hay algo también que yo me he dado cuenta, que la novela es también muy percusiva, tiene un ritmo constante, es como de frases muy cortas, tiene algo que digo, es como muy baterística. De hecho, alguien una vez me preguntaban y digo, es que tengo la sensación como si fuera una especie como de solo colectivo, pero sobre todo con mucha batería. O sea, tiene como mucha batería. Claro, yo al final soy muy percusivo y en la radio escribiendo también soy muy percusivo. Me gusta mucho como las frases cortas, todo mucho ritmo. O sea, es algo como que va inherente a mí, que es superior. A veces incluso cuando escribo poesía tengo que quitarle un poco el exceso de ritmo, digo, porque me salen casi más canciones que poemas. Y entonces tengo que un poco esconder el ritmo porque tengo esa obsesión como de que todo tenga un patrón. Pero bueno, para mí tocar es esencial. Y últimamente he hecho en falta no poder hacerlo en directo. De hecho, la presentación que hicimos en Madrid del libro, que se hizo una lectura dramatizada de fragmentos de los personajes, interpretados por distintos actores, y acompañados por la música de Forastero, que llevábamos 5 años sin vernos. Hombre. Bueno, sin vernos no, quiero decir, sin vernos sobre un escenario, sí. Tocar juntos, y nos reunimos para ese concierto. Qué guapo. No sueles aprovechar la batería que tenéis ahora en la radio. No me han dejado todavía, la tengo ahí en el... Sí, en la República tenemos mi batería, claro, una de mis baterías, yo tengo dos. Pues una me la he dejado ahí para cuando vengan músicos. De hecho, cuando vino Alberto San Juan, que hace un espectáculo en Macho Grita, el espectáculo lo hace con música, los músicos trajeron todos sus instrumentos, menos el batería, que tocó con el mío. Bueno, oye, antes de que presentemos y nos despidamos ya con tu última canción seleccionada, yo quería hacer... Bueno, me vais a decir, ahora abre este tío este melón. No, en plan... o sea, en plan sucinto... Plan sucinto, que claro, no hemos hablado un poco también del tema de medios de comunicación, la máquina del fango, etc. Pero bueno, no es tanto hacer un análisis. En 30 segundos. Es tanto hacer un análisis de eso, que bueno, que yo creo que además vosotros lo tratáis un montón en carne y cruda y tal, sino más preguntarte tu opinión personal por cómo crees que se puede atajar esta cuestión. Y hablo casi desde una. Hablo casi desde una perspectiva hasta legal. Yo no sé si es que hay que hacer de una vez un estatuto del periodismo, o eso es peligroso porque al final van a acabar atacando precisamente, ¿sabes? No sé, tengo un poco de lío con eso. Como todo, no existe una solución única. Bueno, claro, eso seguro. No funciona todo con un estatuto, pero que todo suma. Que si hay servicios de verificación en las redes sociales, si se penaliza la mentira, el bulo, a través de sistemas más rápidos, porque el problema es que el bulo va más rápido que el desmentido. Si pasa factura tanto política como social el hecho de mentir, y si se hace un estatuto de la profesión que obligue a quienes la ejercemos a seguir sus parámetros, esos son todo acciones y funciones que ayudarían. O sea, tú eso no lo verías mal, vamos. No lo verías mal, digo, porque hay bastante debate visto por ahí. Hay estatutos de muchas profesiones. Sí, está claro. Lo contamos en un proyecto, en un programa que hicimos sobre la máquina del fango, y lo habló una de las profesoras que intervino, es que eso se quedó ahí como un proyecto. Tienes razón, es verdad. Sí, se hablaba de ese programa y efectivamente se habló de los estatutos. No los códigos deontológicos, pues ya sabemos la gente lo que hace con los códigos deontológicos, con lo que se limpia con ellos. Entonces, sí, yo creo que un estatuto que rigiese, como también se rige en otras profesiones. Y también el problema es que la justicia va muy lenta cuando persigue la mentira, ¿no? Sale muy barato. Sale a veces gratis. Totalmente, sí, sí. Y también bueno, socialmente. En general sale gratis. Ahora lo que tiene las patas largas es la mentira. Y sale más gratis para unos que para otros también, ¿eh? Pero bueno. Absolutamente, claro. Eso está claro. Es verdad que es uno, yo creo que es uno de los problemas más graves que tenemos, porque lo que está dinamitando las democracias y dando alas precisamente a quienes quieren destruirlas son la intoxicación y la manipulación mediática, ¿no? Hay una abundancia de desinformación que además invisibiliza la información veraz y hay que tomar todas las medidas, pero también creo que las plataformas tendrían la obligación de tomar cartas en el asunto. De hecho, es muy sintomático que Twitter, ahora llamado X, pusiera esa herramienta durante unos meses en las que los propios lectores podían rectificar una noticia diciendo esto no está comprobado o según muchas informaciones lo que se dice no es veraz, y aparecía abajo del tuit Elon Musk, que ya sabemos de qué pie cojea, dijo, uy, esto no me gusta a mí porque esto va en contra de mis intereses ideológicos, y quitó esa herramienta. Pero hay herramientas y de hecho hay grupos de periodistas que trabajan en verificación de información, porque la información se puede verificar, la información no existe, como decía Trump, la verdad alternativa. O sea, existe, por supuesto, distintas maneras de contar la verdad, pero digamos, los hechos son los que son, con sus interpretaciones, pero los hechos están ahí. Cuando tergiversas o te inventas los hechos, ya no estás dando información. Y sería muy interesante. Yo creo que el estatuto de la profesión sería muy interesante, sí. Perdón por abrir este melón. De repente. Sí. Pero bueno, nos vamos a ir acabando, Asier. Sí. Mientras te escuchabas, he hecho tú una reflexión sobre, bueno, que me ha llevado de repente a Palestina. Que como es un melón tan gigantesco, pero estamos acabando esta temporada que ha estado absolutamente marcada por la elevación a la N del horror que vive el pueblo palestino desde hace tantas y tantas décadas, ¿no? Tampoco te quiero ahora que nos metamos con esto. No, pero he elegido la última canción precisamente. Claro. Mira, pues eso, así eso vamos. Ahí vamos a presentarla y hablamos de ello. Que precisamente me acordaba que Anatius, por ejemplo, tiene un temazo como es Somos Sur, cantado con Saya Mansour, con la grandísima rapera palestina, y que nos ha seleccionado una canción de su último disco. Sí, Niña. Porque, claro, quería hacer uno de cada década y de este último año, uno de mis discos favoritos, Vida, de Anatiju, que estuvo en el programa presentando el disco y hablando como pocas artistas contra el genocidio, con absoluta contundencia, con ningún tipo de complejo, ¿no? Que el problema que le pasa a muchos músicos es que por miedo a pisar un charco o perder parte del negocio o que le tachen de antisemita, lo cual es una falsedad, se cortan de denunciar lo que está siendo evidentemente un salvaje genocidio. Que se dan cifras de cerca de 40.000 personas, pero la revista The Lancet ha hecho una estimación que podemos estar hablando de más de 115.000 personas asesinadas. Es decir, en torno al 8% de la población de Gaza. Entonces, para mí Ana es un referente por su música. Quería también que sonase música latinoamericana. Ella es está considerada por Billboard y por la revista Rolling Stone como una de las raperas en español, la rapera femenina en español más importante de todos los tiempos, según varias clasificaciones. Este disco suyo también está entre los más escuchados de este año. Y este tema además habla de los niños y de la fuerza de la infancia, de la juventud, de los más pequeños. Y me parecía que siendo ellos las mayores víctimas, de entre todas las víctimas que hay en el genocidio en Gaza, pues que mejor que acabar con Anatiju y este recuerdo para los niños de Gaza y para toda la población gazatí. Sí, señor. Pues antes de decirle adiós a Javier... como siempre, mandar un saludo a los compañeros y compañeras de la Largoita Masaspi Ratia, aquí en Bilbao, en el 97.0 de la FM, a la gente que nos escucháis en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM en Granada, y a todos los que lo hacéis a través de todos los vídeos tecnológicos que tenéis a vuestra disposición, que os lo agradecemos un montón, que nos hemos sentido bastante acompañados este año, nos habéis escrito desde un montón de sitios, nos habéis hecho peticiones, bueno, estamos felices. Y nada, que la temporada que viene por aquí seguiremos. Y a Javier agradecerle pues que haya tenido la deferencia de cerrar esta temporada de Arañas de Marte. La décima, ya. No, a vosotros por invitarme a vuestro planeta. Estamos emocionados y agradecidos. Nos vemos al verano tranquilos y satisfechos. Pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros, la verdad que me he enrollado bastante, creo, pero... No, al revés. Al revés, estamos encantados. Agur. Agur. Ricasco. Churi. Se mueve, mueve, cuando llueve, llueve, de esta agua bebe, saca lo que te duele, tu latido, son latidos de hormiga levantando los ladrillos, tu tambor retumba con platillo, canta por los bosques, salpica con los grillos, la pluma y el puma, la bruma, la rumba, zumba con la cumbia, en la ultratumba, el sol te acompaña con el dulce de la caña, subirá tú la montaña entre maleza y maraña, sube la cima, súbete a la tarima, toma la pala, sube, escala hasta la colina, ¿qué? El viento cala, respira, exhala. Si algo ataca tú mantén la calma en mí. Míralo, siéntelo por el suelo. Transpira, respira el cielo. ¡Vámonos! Fuego encendí, fruta recogí, solo para ti, ti. Tira de la cuerda, viene una tormenta. Viene pa' limpiar al hombre con su metralleta. Tú lleva el polen de flores de primavera, que nutre la tierra, alimenta la sierra. Habla con el viento, cuando pierda fuerza, sube a paso firme hacia la cordillera. Tanta gente escapando en patera, porque algunos se enamoraron de guerra, disparando muerte, pero las ideas se plantan, se alzan, levantan, se cantan y bailan, por eso las matan. La vida les da miedo, y tú llevas fuego que late con tus dedos. Tienes los ojos de tu abuela que tú portas poderoso. Somos roca que alborota, brota. Niña. La risa.